Toda la información acerca del deporte adaptado con Juanma Sepúlveda, como cada día. Juanma. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Buenos días, Marina. Así es, vamos a seguir hablando de deporte adaptado, de actividad paralímpica y con verdaderos campeones que son un ejemplo de la actividad deportiva en España y el mundo, como es el caso de nuestro próximo invitado, nuestro próximo entrevistado, Rafael Botello Jiménez, deportista paralímpico que está en la sintonía de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora de Discapacitados. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo? Pues muy bien, nosotros acá muy contentos de poder conversar contigo en los próximos minutos. Y antes de entrar ya a conocer un poco de tu vida deportiva y personal, Rafa, ¿qué tal en esa competición ahí en Londres? Bueno, la verdad es que no me fue muy bien porque yo tengo un problema que es el tema de la lluvia, que no tengo agarre en el aro. Entonces no me fue muy bien, pero bueno, son momentos que tiene que tener que pasar un deportista, ¿no? Que a veces llega, entrena, viene el invierno y llega el momento idóneo de la temporada y uno, pues mira, no te sale bien, tiene una caída, un pinchazo, y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque había entrenado bien para el campeonato del mundo, pero no salió bien y nada, ahora a pensar en las siguientes carreras. ¿Cuál es la próxima carrera competición que vas a tener, Rafa? Pues mira, ahora la importante, vamos a Suiza, a los campeonatos de Suiza de pista con la selección española, y luego haré un maratón que hace años que lo disputo, que es el maratón de Duluth en la ciudad de Duluth, en el estado de Minnesota, que aquí iré con una compañía que vosotros conocéis bastante, pero bueno, que no diré nada. Ahora, para quienes no conozcan un poco de la vida deportiva de Rafael Botello Jiménez, estamos en presencia, Raúl y Marina, de un verdadero crack en esto del deporte adaptado. Ha estado con presencia incluso en Juegos Paralímpicos consecutivamente, como Pekín en China y en Londres en Inglaterra. Así es que te dejo, Rafa, también con nuestros compañeros que tienen preguntas para poder realizarte. Vale, perfecto. Después de tantos años compitiendo y luchando, me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca del deporte adaptado. Bueno, el deporte adaptado, la verdad es que a nivel nacional es patético, hay que decirlo así de claro, ¿no? Porque mira, yo para que os hagáis una idea, con esto lo voy a decir todo, ¿no? Este fin de semana se disputó el maratón de Londres, que a la vez era también campeonato del mundo nuestro, pero también se disputaba el maratón de Madrid. El maratón de Madrid, a día de hoy, a los deportistas con discapacidad siguen pensando que somos eso, personas con discapacidad que nos dedicamos a hacer deporte y que no tenemos otra cosa que hacer que perder el tiempo en ir a una carrera donde no nos valora, ¿no? Yeah. Y por ejemplo en Madrid, ahí en el maratón de Londres, aparte de pagarnos el avión, el hotel, las inscripciones, hay $20,000 el primero. Bueno. En Madrid. Sí, hay que pagar la inscripción en la atleta con discapacidad, ¿eh? Vaya, o sea que notas diferencias, sobre todo cuando sales fuera de nuestro país. Es que yo no compito en España nunca. Ajá. O sea, yo solo compito en el extranjero. O sea, yo desde el 2006 que empecé a correr en Nueva York, que este año va a ser mi décimo maratón de Nueva York como élite, décimo, decidí que no tenía sentido pelearme con organizaciones que no valoran al deportista. Y cuando yo tengo la oportunidad de dedicarme a esto, que veo que me llaman de Corea, que me llaman de Nueva York, de Chicago, de Boston, que corrí la semana pasada, corrí Boston y esta semana a Londres. Eso es. Te invitan, te pagan todo, vas como profesional, estás con la élite, con los deportistas negros que corren en 2:04, con eso, o sea, no hay ninguna discriminación, están los mismos, o sea, los keniatas, los etiopías y los atletas en silla de ruedas. Y en Madrid, o en Barcelona, te hacen pagar la inscripción. No te valoran, no hay premio económico, cuando en Londres hay 20,000, Nueva York hay 20,000, Chicago hay 20,000, Boston hay 20,000, para que veas tú la diferencia, ¿no? En un sitio eres élite y en otro eres un discapacitado que, bueno, vamos a dejarle correr. Pero hay que preguntarse el por qué, ¿no? El por qué de todo esto, ¿por qué hay tanta diferencia, quiero decir? Bueno, la diferencia está claro que está en la organización y también un poco en el cargo político de turno, ¿no? Ajá. Si el político o sea, las carreras se hacen porque el político deja. ¿Por qué? Porque si tú no dejas las carreteras, la carrera no se hace. Ya. Entonces, una manera de incentivar al deporte adaptado es desde la política, ¿no? Desde el cargo, diciéndole, oye, yo te dejo que haga esta carrera, pero tiene que haber una categoría en silla de ruedas, ¿no? Yo cuando a mí me llaman de Corea, para que me pagan el avión, voy allí como deportista élite, me gano bien la vida, si hago un buen resultado, cierran la ciudad de Seúl para que 80 sillas de ruedas corran. Seúl, estamos hablando que tiene el no sé, tendrá 5 veces más la población de Madrid. Pues, fácilmente, sí. Que a mí, sí. Que a mí me inviten de Seúl, y en cambio, en Madrid, el año pasado fue la primera vez que dejaron correr a los atletas en silla de ruedas, con eso ya te lo digo todo. Ya. Yeah. Porque para los que no somos un poco profanos en esta materia, cuando hablas de que corres junto a otro tipo de deportistas, corréis juntos, pero luego las categorías a la hora de premiar son diferentes. Claro. O sea, yo cuando corro Nueva York, corro Boston, corro cualquier carrera, lo que hay es una organización que se encarga solo de los atletas en silla élite. Y luego hay otro tío que se encarga de organizar lo que es la carrera élite, me refiero a pie, ¿no? La gente que corre en 2 horas 4, tal. Pues, cuando nosotros ya tenemos gente que solo se dedica a la élite en silla de ruedas con un presupuesto de $200,000 solo para la categoría, y en España hay carreras que no te dejan participar, ya. Si es que claro, es que a veces... Entonces, claro, uno llega ya, que tiene la suerte de poder competir a nivel mundial y después de haber estado en 2 juegos... mira, yo la semana pasada fue mi 33 veces los Estados Unidos. O sea, voy 5 veces a Estados Unidos. Te sientes como en casa allí, ya, prácticamente. Claro. No, o sea, yo tengo allí... Lo que es más triste, perdona, Rafa, se siente más a gusto que en casa. Sí, claro, porque yo cuando voy a correr afuera y me valoran y... O sea, por ejemplo, el año pasado en Nueva York vino Eva con... La chica de la pared con la que colaboráis, o sea, sí. Eva Moral y ve que nos vienen a buscar un puerto, o sea, es que no hay diferencia, somos élites. Sí, eso lo comentó ella en una entrevista que la hicimos aquí la semana pasada, y sí que destacaba eso, que al contrario, que eran súper bien tratados y que se les consideraba efectivamente deportistas de élite. Claro, es que yo entreno mañana y tarde. Es que no dejáis de ser deportistas de élite, claro. Claro. Entonces, cuando tú ves eso, pues uno decide, no, pues mira, es muy triste que yo no pueda correr en Barcelona, no pueda correr en Sevilla, no pueda correr en Madrid, porque a los atletas en silla de ruedas nos siguen considerando unos minusválidos, en el que el deporte nosotros nos lo tomamos como una manera de superarnos. Claro, entonces a mí cuando me hablan de la superación, a veces también hasta me ofende, porque yo no me supero a nadie, sí, me supero contra mis rivales. Ya. Pero yo soy un tío que me he quedado en silla de ruedas y el año pasado fui el primer español en hacer un Ironman. El Ironman de Lanzarote, el más duro del mundo. Yeah. Entonces, cuando yo he hecho un Ironman, a mí que me vengan diciendo superando, no, yo no me supero a nadie. O sea, yo entreno mañana y tarde y si tengo que hacer 8 horas de entrenamiento, como hice el año pasado, por la bicicleta lo hago. Ya está, no es superación. Es ganas de intentar ser mejor en el mundo, del mundo en mi deporte. Y la única manera de conseguir esas cosas es entrenando. Rafa, ¿y tú crees que esta situación... Sí, Rafa, ¿tú crees que esta situación puede cambiar o se puede cambiar de ese apoyo o esa falta de compromiso que existe con todas las entidades vinculadas a la actividad deportiva acá en España, también la empresa privada, organizaciones como la OID, que sí apuestan por el deporte? ¿Tú crees que esto que estás comentando se puede cambiar de alguna u otra manera? Claro, puede cambiar, pero puede cambiar con empresas como la OID, que yo veo que vosotros estáis apostando por Tony Franco, por Eva Moral, que estáis apostando por el deporte adaptado de una manera profesionalmente... Así sí que se puede cambiar, pero si la mentalidad de la empresa, de la organización es ayudar al deportista como superación, como bueno, que se vaya a decir, oye, perdona, yo soy un atleta como el que hace 2 horas 4 corriendo, lo que pasa es que lo hago en silla. Efectivamente. Claro. Entonces, el problema es de la empresa, de la gente, de los empresarios que quieran valorarnos como deportista profesional, como se hace en Estados Unidos. Hay una categoría específica en silla de ruedas en el Maratón de Nueva York y en todos los grandes maratones. Y tú tienes mucha razón, porque en las ocasiones que hemos podido entrevistar a los deportistas paralímpicos en España, ellos hacen las comparaciones, ¿no?, con los deportistas que no tienen una discapacidad, y nosotros tampoco tratamos de obviar el concepto de discapacidad y decir que son deportistas con otras capacidades, Rafa. Claro, y tienes razón tú, porque al final es lo mismo, pero claro, tú estás en unas sillas de ruedas, o el tres veces campeón del mundo, que nosotros también patrocinamos, Víctor Hugo Garrido, pues lo decía también en la presentación de Lodin Cycling Ciclo Sébora, del equipo de ciclismo que patrocina la OID, y se comparaba a él con Pablo Lastras, ¿no? Que un verdadero campeón y que es del Movistar Team de ciclismo. Decía, claro, van a comparar el cronometraje de Pablo Lastras y el mío, pero resulta que Pablo Lastras no es tres veces campeón del mundo, y yo sí, decía él. Ahí está la diferencia. Claro, o sea, yo siempre digo, yo cuando un maratón es capaz de pagarme a mí, se gasta más dinero en pagarme el billete de avión a mí que en un maratón español en premio económico, en ayudar, porque no ayudan en nada, o sea, ya lo estamos diciendo todo, o sea, yo voy a Nueva York, invitan a 25 élites, a 25, eso hay que pagarlo, el avión, el hotel, tal, en España nada. O sea, es que hay algunas carreras que no te dejan ni correr. Si estamos hablando que la semana pasada el maratón de Boston hizo el 30 aniversario que corren los atletas en silla de ruedas. El 30 aniversario. Nos llevan mucha delantera. Lleva muchos años. Ahí esta semana fue la segunda edición, sí, que pueden correr los atletas en silla de ruedas. Efectivamente. Lástima, porque tenemos muchísimo que aprender aquí en España, y lástima también porque no hay una gran cantidad de empresas que apuestan por vosotros, claro. Pero luego, sin embargo, te voy a preguntar algo, porque luego a la hora de las Paralimpiadas, por ejemplo, España es un país que destaca. Sus deportistas paralímpicos tienen buen medallero. Pero mira, este domingo fue el Campeonato del Mundo. Yo no hice un buen resultado, pero a nivel equipo paralímpico hubo un oro y tres plata. Correcto. Y el oro fue récord del mundo. Estamos hablando que una persona con la misma discapacidad que Tony Franco, uh-huh, hizo 2 horas 26 en maratón. Ya. ¿Cuántos españoles hacen 2 horas 26? Si hoy en día a nivel sin discapacidad en España de maratón es casi... Bueno, iba a decir patético, pero bueno, es que es patético. Yo diría casi nulo, Rafa, casi nulo. Y que te venga un chico con discapacidad visual, Alberto Suárez, de Asturias, que te corra en 2 horas 21, que hizo récord del mundo, el que le ganó en el sprint, 2 horas 21 corriendo hizo un chico con discapacidad. Uh-huh. Y que no le den el valor que se merece. Y que solo los medios de comunicación solo nos den minutos de gloria en los años paralímpicos. Pero tú sabes lo que cuesta ir a unos Juegos Paralímpicos. Yo he ido a 2 Juegos. Pero tú sabes lo que cuesta clasificarse para ir a unos Juegos. Sí, bueno, lo estamos viendo, claro, con... Claro, que solo con ir a los Juegos ya tendríamos que ser casi... Joder, reconocernos ya para toda la vida. Efectivamente. ¿Qué va? El haber conseguido llegar ya es un gran mérito, un gran logro. Claro, a nivel nacional. O sea, hoy cada vez más difícil ir a unos Juegos Paralímpicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora, yo creo que el boom del deporte paralímpico fue a partir de... Yo creo que de Atlanta 96, Sydney 2000 fue el boom. ¿Por qué? Porque antes se tenía la costumbre de que a lo mejor la persona que hacía discapacidad podía ir a unos juegos, pero eso ocurrió en Barcelona 92. A partir de Atlanta 96 ya no. Y cada vez los países valoran más a sus deportistas. ¿Cómo? Económicamente. ¿Por qué? Porque son profesionales. Entonces, el nivel económico, en los premios económicos, en las becas económicas, cada vez son más elevadas, por lo tanto, el nivel deportivo sube más. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ganarse la vida. Joder, yo, claro, sí puedo ganarme la vida corriendo maratones, ¿por qué no? Prefiero ganármela así que no trabajando en la construcción, ¿me entiendes? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú, Rafa? ¿A base de ganar, precisamente? Claro, en el deporte paralímpico hay el deporte paralímpico y luego hay el atletismo en silla de ruedas. El atletismo de silla de ruedas es totalmente diferente al resto de deportes paralímpicos, porque nosotros somos el único deporte que nos podemos ganar la vida bien. ¿Por qué? Porque cualquier media maratón en Estados Unidos, cualquier maratón en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, el mínimo son 2.000 o 3.000 euros. Entonces tú ya puedes vivir de eso. Claro. ¿Me entiendes? En cambio, el nadador, el triatleta, Tony Franco tiene que pagarse la inscripción para correr. Ya. Tiene que pagarse el avión para correr, tiene que pagarse la ropa para correr por España. Yo no, a mí me lo pagan todo. Y si gano, entonces hay el deporte paralímpico y el deporte en silla de ruedas. tu objetivo. O sea, que dentro de todas las discapacidades no dejáis de ser unos privilegiados en ese sentido. Sí, sí, no. O sea, yo no me quejo. Pero a ver, pero es que yo entreno mucho. Y no, claro. Y yo siento que a nivel de empresas privadas, o sea, yo soy de los que tiene patrocinadores y no me quejo, ¿eh? No, si yo no lo digo en plan negativo, sino todo lo contrario. O sea, si claro, todo claro, eso, claro. Si eso se hiciera con el resto de los deportistas, pues podría haber mucha más gente. Que no hay que olvidar que para poder vivir de ello hay que ganar. Porque si no ganas no te llevas el premio, está claro. Claro, sí, Rafa, yo cuento que eso es relativo también, porque fíjate que la temporada pasada, esperemos que se cumpla aquello, porque hasta que yo no lo vea con hechos, como bien señala Rafael Botello, nuestro deportista que estaba a esta hora conversando con nosotros, que se concrete esta situación, según el Consejo Superior de Deporte, esta situación debería cambiar, ¿no? Y que va a cambiar y que ellos van a tomar carta en el asunto. ¿En qué sentido? En que el tema económico de subvenciones se va a equiparar en cuanto a los deportistas olímpicos y paralímpicos, pero hasta que no lo veamos, seguirá siempre la misma historia de que a ustedes, a quienes hacen el deporte adaptado, paralímpico, o sea, cualquier actividad deportiva, siempre se les va a exigir mucho más y nunca van a estar en igualdad de condiciones con los olímpicos. Y eso, lamentablemente, es una realidad. Claro, tú cuando ves que el olímpico gana 60.000 euros la medalla y el paralímpico 9, cuando tú ves que Italia, Francia, Holanda, China igualan las medallas, el paralímpico gana igual que el olímpico, cuando yo el año pasado gané el campeonato del mundo de duatlón y tuve que pagar la inscripción y el mono para poder correr, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que con eso ya lo digo todo. O sea, yo gané un campeonato del mundo y me tuve que pagar el mono. O sea, yo no lo pagué, lo pagaron mis patrocinadores. Pero si no los tengo... Claro. Efectivamente. En efecto. Y fui campeón del mundo, ¿eh? ¿Y sabes lo único que recibí? Una carta del consejo dándome las gracias. Oye, que yo no necesito una carta. Yo necesito una beca para poder apoyo. Seguir viviendo de esto. En efecto. Por lo tanto... Para poder llevar a mi país a los... O sea, si es que esto es... O sea, no es solo por uno mismo. Es por el país. O sea, todo lo que gane a nivel mundial es para mi país también. Claro. ¿Ese es tu objetivo como deportista y como persona? Rafa, cuéntanos. No, mi objetivo es volver a los terceros juegos, a Río. Y intentar ayudar al deporte de la manera que yo ayudo, que aparte de... Que eso también mucha gente no lo sabe. O sea, yo hace unos años que una marca de ropa y con lo que vendo de la ropa, gente. O sea, yo he dado silla de ruedas a personas, he dado dinero a organizaciones. He sido el principal patrocinador del equipo de fútbol de mi pueblo. Vale. Ayudándole económicamente de mi bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que intento es, a veces cuando pides patrocinio, pides algo, la gente no se da cuenta que yo a lo mejor no lo pido para enriquecerme, porque yo con las carreras ya me va bien. Pero es para ayudar a un tercero. Yo ahora, si en julio me voy a la India. Y porque me han invitado una organización a fomentar el deporte adaptado allí en la India. Y yo voy a ir con mi silla de ruedas y esa silla de ruedas la voy a regalar y se van a quedar allí para que la gente de allí pueda practicar el atletismo que más me gusta. Qué bonito gesto, sí señor. Así es que no solo... A veces el deportista no hace las cosas para ganar y es también para... O sea, y a mí me ha dado la vida una segunda oportunidad. Yo trabajaba en la construcción, no me gustaba, no estaba mal pagado y de repente... de ruedas me soluciona la vida en el sentido de que soy mucho más feliz que antes. Viajo por todo el mundo, hago lo que me da la gana, nadie me dice nada, y encima puedo ayudar a terceras personas. ¿Qué más quiero? Sí. ¿Y soy un infeliz porque vaya en silla de ruedas? Me río yo de eso. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues unas palabras que desde luego nos enorgullece escuchar, sin duda alguna, porque vemos ese entusiasmo, esas ganas, las de Rafa Botello hoy con nosotros en estas ondas. Es magnífico escuchar esto, ¿eh? Sí, nos deja a todos con una sonrisa en la boca porque te das cuenta muchas veces de lo ridículos que somos. Sí, sí. Al plantearnos determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ignorantes somos respecto al mundo de la discapacidad? Sí, bueno, pero es el país donde vivimos, ¿eh? Y yo ahí sí que os tengo que agradecer por la amistad que tengo con Eva, sobre todo de que esté ayudando a personas con discapacidad a cumplir sus sueños y su objetivo y poder viajar, y eso poca gente lo hace. O sea, yo sé mucho del deporte adaptado, he ido a los juegos, yo sé cómo funciona todo, ¿eh? Funciona cómo funciona el comité, cómo funciona diferentes organizaciones que todos no imaginamos, y es muy triste. Mira, yo voy a contar una cosa para que veáis hasta dónde estamos, sí, de tercer mundista. Yo fui a mis primeros Juegos Paralímpicos de Pekín, y faltando 300 metros para la meta, en la maratón, me caí. Iba a quedar quinto sexto, eso suponía beca económica, planado, ayuda en material, pues yo me caí y rompí la rueda. ¿Tú sabes quién me pagó a mí la rueda? ¿Quién? Cataluña. La Federación Catalana. España no me pagó nada. Y una carta al Comité Paralímpico diciendo que tenía que estar en el planado porque había demostrado, tenía nivel, porque si no me caigo hubiera quedado entre los ocho primeros. Nunca recibí respuesta. Nunca. Nadie me pagó las ruedas que rompí defendiendo a España. Me las pagó la Federación Catalana, 2.000 euros. Qué triste. Imagínate si no consigo ese patrocinio. Me las tengo que pagar yo. Voy a unos Juegos Paralímpicos representando a mi país y me las paga Cataluña. Bueno, eso es normal. Qué lamentable. Qué pena, ¿verdad? ¿En qué Rafa, país vivimos? Pues muchas gracias por haber conversado en nuestros micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organizaciones Impulsores Capacitados, y ya casi la despedida, nos gustaría que dejaras un mensaje a nuestros compañeros de la Organización Impulsores Capacitados de la OID, y sobre todo para la gente que practica el deporte adaptado, que nos conta que es mucha y que lamentablemente no recibe el reconocimiento que debiera tener. Rafa, los micrófonos de nuestras radioemisoras a tu entera disposición ahora mismo. A la OID, que siga luchando en estos momentos. Y a los deportistas que sigan entrenando, que los sueños se cumplen. Yo tengo un lema que los sueños no se cumplen, se entrenan. Así que entrenando se cumplen las cosas y al fin y al cabo, si tus resultados salen, se conseguirá la ayuda. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros por darme estos minutos. Mucha suerte, gracias Rafa. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto, Rafa. Saludos. Solamente poder acompañado, porque no es primera vez que recibimos, vamos a decir quejas, pero este tipo de comentarios. ¿Qué es el planado? El planado son empresas que patrocinan y que aportan un dinero al Comité Paralímpico Español para que estos deportistas puedan desarrollarse como bien lo acotaba y como bien lo informaba Rafa Botello, ¿no? Este destacado deportista español que ha estado presente en dos Juegos Paralímpicos consecutivamente. Fíjate que en Pekín él decía que pudo haber llegado en ese maratón entre el quinto y sexto lugar. Tuvo ese lugar y llegó, tuvo ese problema y llegó en noveno lugar. Por lo cual, es lamentable que por la sola situación de que tuvo un problema técnico, que más encima no se hizo la federación a cargo de esa situación que le afectó a él, ¿no? Del coste de la reparación de la silla. Es lamentable que por solamente ese detalle haya llegado en el noveno lugar y no sexto, y le privó esa posibilidad de poder participar en el plan ADO, de tener esos recursos económicos que le hubiesen permitido quizás a él seguir compitiendo en otras competiciones a nivel internacional. Y no es primera vez que se quejan los deportistas paralímpicos del famoso planado, como digo yo, porque la verdad es que muchas veces, aunque duela decirlo, es un poco discriminatorio en ese sentido, ¿no? Ve por sus intereses, ve por sus deportistas que están patrocinados particularmente, y como les patrocinan particularmente y esas mismas empresas están dentro del planado, pues obviamente después hacen correr un poco el listado y siempre van a dar preferencia, obviamente, a los deportistas que patrocinan fuera de ese planado. Entonces, es una situación lamentable que hasta que no se corrija, pues van a seguir existiendo todos estos reclamos de los Rafa Botello y otros grandes deportistas como Vicente Arzo, como Kini Carrasco, que lamentablemente ya han denunciado esta situación que es un poco dispar, no vamos a decir discriminatoria, pero es un poco dispar y que no mide con la misma balanza la participación de nuestros deportistas paralímpicos. Aún tenemos más cosas que contarte, no te muevas. Vamos a quedarnos con un poquito de música.